Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona y donde se encuentren en el planeta Tierra, mientras tengan una conexión a internet, nos podrán escuchar www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Hoy martes 20 de enero del año 2015. Un mon de músicas también compartido con nuestras amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa lo repiten el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Torelló, Radio Arc, 103.5. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Si no están en Torelló, están fuera del área o del alcance de la señal de FM, tienen la señal en internet con la página web www.arrc.cat. Radio Arc, Torelló. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Pierre Akendengue, desde Gabón, África. Hebire bankagama kiri. Ampina yambo. Engingeri ngulankese. Letamile nyalisi no bondo. Aka kune rarawa. Esane zedu kausako. Aho juma nyaki nyake. Oh aya. Nasonge chazo ya diana ya. Yes, sakala, gala gala, pay pay, konya konya ba ilombo, kause lombo ao. Oh, as long as ya biada ya. Oh, abaron chazo ya biada ma. Yo. Pazi fe, bam bam bam. Yangala, yangala, Dago, Obama, Gama, Imbato, Waya, Novinda, Lambeto, oh, oh, oh, oh, oh, Choto ewe ndu mwilibosi Mamiku leke El señor Pierre Anke Dengue, de Gabón, África, y su disco Vérité d'Afrique. Vérité d'Afrique. Y escuchábamos el primer tema de este álbum, que lleva por título Yoso Biada. Yoso Biada. Pierre Claver Anke Dengue, ese es su nombre. Su nombre completo. Músico, compositor, cantante, guitarrista, poeta. Nacido en Gabón. También él, dentro de sus labores, dentro del panorama musical, él ha sido una especie de regidor cultural o asesor cultural del gobierno de Gabón. Del gobierno de Gabón. Nació en la isla de Abuta, que está justo enfrente de la costa, de la costa en Gabón, frente a Port Gentil. Anke Dengue fue a la escuela en aquella isla donde él nació. Posteriormente estudió psicología en Francia, en la Universidad de Caen, durante los años 60. En Francia, él conoció a la cantante Mireille y fue ella justamente quien le descubrió y lo, digamos, le dio el impulso y el coraje para que se dedicara a la música. Su primer disco lo grabó en el año 1974. Este disco en cuestión, La Vérité de África, es del año 2009. Es decir, entre su primer álbum del 74 y este, que es el penúltimo, pues hay unos cuantos álbumes que este hombre ha hecho con composiciones propias. Los 14 temas que están incluidos en este disco son todas composiciones y los arreglos de Pierre Anke Dengue. Escuchamos en primer lugar Yoso Biada y ahora vamos a escuchar un segundo tema de este disco, Nos Langue de Bois. Yeah.

passe, repasse les vents. Par le bois de mon pays, passe, repasse les vents. Arrêtez. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, Tenda valvo mwanga Yogu benda nika Ramba kompono Etono minatoni Areta retele Areta retele Areta retele Areta retele Aretele Aretele Aretele Aretele Pierre Akindenge desde Gabón y de su álbum Verité d'Afrique nos ha interpretado este tema original titulado Nos Langues de Bois. Bien, África. África será el continente que nos acogerá este martes 20 de enero del año 2015. Estamos en África, esa convulsionada parte del mundo. Un continente que hace ya decenios que no les han dejado tranquilos vivir, existir, gestionar su vida tal cual como lo venían haciendo desde tiempos ancestrales. Y los blanquitos europeos pues han ido allí a imponer su forma de vida, a expropiar territorios, terrenos, recursos naturales, obviamente, esclavizado a gran parte de su gente, vendida como esclavos fuera del continente africano y hasta el día de hoy esclavizados en sus propios países, trabajando justamente para el blanco. Minas de diamantes en Sierra Leona, por ejemplo. Minas de oro no sé dónde. Y vayan haciendo lista de todos estas situaciones reales ahora, ¿no? No vamos a hablar de las guerras coloniales que se han sucedido allí, que han costado millones de vidas. África. El continente al cual no se le ha dejado vivir su vida. Lo mismo podría decir también del continente americano en su totalidad, norte, centro y sur. Se les impuso una forma de vida, un idioma o varios, al menos de los principales colonialistas, el inglés, el francés, el castellano y el portugués. Y no se dejó a la gente originaria pues que viviera su vida. Y no les hacía ninguna falta que les llevaran la cultura que decían que les llevaron desde Europa. Y les impusieron. África en un montón de músicas. En Mali tenemos a un señor que es mundialmente conocido y vamos a escucharle ahora en un tema que es justamente de aquellos temas que no son precisamente los que más han sonado en las emisoras. Ahora el nombre sí que le será familiar, Salif Keita, y el tema Sina, Soumboya, el señor Salif Keita, en un mon de músicas. Salif Keita de Mali. y el tema Sina. Sina. Salif Keita significó para la música africana, al mundo, es decir, al mundo exterior, como la voz que abrió la curiosidad hacia el gran público para interesarse por la música africana. No solamente la música africana, digamos, la música folclórica representativa de cada una de las muchísimas etnias que hay en África, sino una voz con unos sonidos modernos y llevando la música a un público más amplio. El tema que acabamos de escuchar es del disco Zorro y se editó en el año 1987. Este disco también representó una nueva forma de presentar la música africana al resto del mundo, en unas condiciones técnicas mucho mejores de lo que se había podido escuchar anteriormente. Podríamos decir, con todo respeto a otros creadores de África, que hay un antes y un después de Salif Keita. Además, el país de donde él proviene, Mali, es uno de esos países donde hay una gran efervescencia musical de intérpretes, cantantes, compositores e incluso productores musicales. Senegal. En Senegal hay otro señor que también ha sido muy importante en la difusión de la música moderna, por llamarlo de alguna manera, de África en Europa. El señor Youssou N'Dour. Este tema que escucharemos ahora está sacado de un álbum del año 1984 que recoge, el álbum se llama Inédits 84-85. Son canciones que a la fecha no habían sido editadas. Y aquí tenemos una de ellas, de Senegal, Youssou N'Dour, y el tema Naneta Da. Thank you. Nanete Ada, el señor Yosundur, de ese álbum que el año 1984 recogía un disco que recogía temas inéditos del 84 y el 85, y esta grabación es del año 84. África. Saludo a Jay, que hace tiempo que no nos escuchaba. Últimamente lo hace de forma muy intermitente, nos escucha desde Santiago de Chile. Y a Heidi, nuestra fiel, total y absolutamente fiel auditora de la costa atlántica en los Estados Unidos. Saludos a ambas. Espero que disfruten de la selección musical de esta tarde. Estará enteramente dedicada a músicos africanos. África. Durante los últimos años se está viviendo con gran preocupación y sentimiento las muertes en Ceuta. Ceuta es un quiste, al igual que Melilla, en África, de colonización española aún en el siglo XXI. Ceuta es frontera de Marruecos con España, pero claro, dirán, ¿cómo? Marruecos con España, sí, frontera en el norte de África, es decir, en Marruecos. Muertes de personas en aquella zona. En su mayoría subsaharianas, que intentan llegar a Europa. Los acontecimientos han generado una gran polémica social y política que ha llegado incluso hasta la Unión Europea, porque incluye temas de fronteras comunes en la Unión Europea. Hasta el momento hay que reconocer que han hecho oídos sordos, o bastante sordos, en la Unión Europea en torno a estas situaciones. Como decir, bueno, mire, el problema es vuestro. Entran por vuestras fronteras, por lo tanto, el problema es de España. El artículo que voy a compartir con ustedes intenta explicar el porqué de este éxodo masivo de subsaharianos en busca de una mejor vida en España, y concretamente con la esperanza de seguir paso hacia otros países europeos. Consideramos que la muerte de estas personas merece un análisis de las causas primarias de estos éxodos masivos, porque es ahí donde se gestan todos los acontecimientos que siguen. África, especialmente la subsahariana, es ignorada por la mayor parte de la opinión pública. Las personas africanas solo merecen la atención de los medios, las primeras planas, cuando suceden acontecimientos como las muertes en el mar de Ceuta. Pero África existe, con millones de seres humanos que viven en la pobreza, que sufren explotación, humillación desde hace siglos y a diario. Un continente donde la guerra es habitual, donde las violaciones de los derechos humanos son perennes. Una zona del mundo en la que la corrupción es la norma. De esto tampoco se libra Europa, ¿no? Y especialmente este país no es un buen ejemplo es un buen ejemplo de país corrupto. Sin embargo, África es rica en recursos naturales y tierras fértiles. Si se consiguiera una más justa distribución de la riqueza, si el desarrollo humano se extendiera, toda esta conflictividad que conduce a tanta enfermedad y muerte se podría eliminar. Hay que buscar responsabilidades de todo este desastre humanitario generalizado, no solo en unos hechos puntuales muy graves, pero mínimos comparados con la gravedad total del problema. Hay que buscar responsables en todos aquellos que contribuyen a perpetuar un sistema internacional, que hace que la riqueza no se distribuya de un modo más equitativo. África ha sido históricamente explotada por los grandes imperios coloniales. Sus recursos naturales proporcionaron los recursos naturales que necesitaban para su mantenimiento y enriquecimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los británicos y los franceses los que se repartieron el botín de guerra como vencedores. Los procesos de independencia de los años 60 dieron paso a otra forma de colonialismo. Ya no eran necesarias grandes fuerzas militares para controlar las antiguas colonias. Ahora se hacía de un modo más sublime: empresas transnacionales ligadas a las antiguas metrópolis. Hacemos una pausa musical y nos vamos a Etiopía, un continente del cual no nos llega prácticamente nada, muy poca información de lo que ocurre allí y menos aún de la actividad cultural, que también, hay que decirlo, en comparación a Mali, por ejemplo, que es abrumadora la cantidad de música que se genera en ese país, abrumadora en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Etiopía, pues, se hace, pero en una menor escala. De allí, de Etiopía, viene esta mujer, Aster Aweke. Aster Aweke es una de esas estrellas internacionales que han salido de Etiopía, al punto de ya tener un reconocimiento a nivel internacional. Vamos a escuchar el tema Selale, que es el nombre de una ciudad, de un álbum del año 89. Sunt cansala nasa, ma ce ma ce ma cafe data. Sunt cansala nasa, ma ce ma ce ma cafe data. O batra calare, a chai da mama. E salale, ia va pula le copare. E salale, ia va pula le copare. Că bate pala, șantana de leu. Esther Agüeque. Y este tema se la lee. Esther Agüeque es originaria de Etiopía. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. La web, en caso que no estén en Barcelona, es imprescindible para poder escuchar la señal online. www.contrabanda.org. En directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Si no lo pueden escuchar en directo, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. O también nos pueden escuchar a través de las radios hermanas que retransmiten este un montón de músicas, como la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM, con su página web, la pueden seguir también a distancia, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, nuestras amigas y amigos de Granada, allí nos escuchan en la señal de Radio Almaina, radioalmaina.org, esa es la página web, y la sintonía de la frecuencia modulada de Granada, 107.1, Radio Almaina, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, Radio Arc, esto es Cataluña, al norte de Barcelona, Radio Arc, 103.5, Torelló. La web www.arrc.cat. Allí nos pueden escuchar los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Continuamos en África. De Etiopía nos vamos a Nigeria y allí nos encontramos un grupo que practican un tipo de música muy alegre, muy festiva, llamaban el High Life. También, obviamente, no es solamente festiva, bueno, ya de por sí las músicas allí en África son festivas porque hay mucho ritmo, es energía, vitalidad, pero también están hablando de problemas políticos y sociales, ¿no?, dentro del país, y eso es lo que hace el Prince Nico Varga y la Rockafil Jazz International. Y escucharemos este tema que nos llega directamente desde Nigeria, Sweet Mother, un montón de músicas. Sleep. My mother no go sleep. If

Sweet Mother, Prince Nico Varga and Rockefeller Jazz International, desde Nigeria. Un montón de músicas. Saludamos también a Liz, que nos está escuchando desde Wales, en el Reino Unido. Retomo el artículo del cual ya le he leído unos cuantos párrafos sobre el grave problema que hay sobre los subsaharianos, tanto hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas que llegan a las costas de España, pero especialmente entran a Ceuta, que es esta colonia española en Marruecos. De África se extraen recursos naturales, pero se les exportan armas para que se peleen entre ellos, para que dictadores y señores de la guerra puedan mantener sus privilegios. Las armas se las venden países de dudosa reputación democrática como Bielorrusia, China o Rusia, pero también democracias occidentales como Estados Unidos, Canadá, Italia y España. En estos momentos hay varios conflictos armados en varios países: Mali, República Centroafricana, Sudán del Sur y Nigeria. Pero la inestabilidad es permanente y el desencadenamiento de guerras civiles es siempre una amenaza. Desde la visión occidental, África es un asunto que solo preocupa cuando se percibe amenaza de que esas personas desesperadas puedan alterar su placentera convivencia. Poco preocupa que las empresas transnacionales vulneren sistemáticamente las leyes para respetar la naturaleza a la hora de obtener los minerales y las materias primas energéticas, o que se trafique ilegalmente con armas que se usan para rebeliones, golpes de Estado, insurgencia, actividades criminales y terrorismo. Desde 1945 a 2011, la guerra ha causado más de 10 millones de muertos en África subsahariana, la mayor parte civiles. En África subsahariana hay un gran número de estados fallidos, incapaces de asegurar un mínimo de seguridad y bienestar a sus ciudadanos. La mayoría de los estados africanos están entre los que tienen mayor índice de percepción de la corrupción y se encuentran en los últimos lugares del índice de desarrollo humano, que evalúa aspectos que van desde la esperanza de vida a la economía y la educación. ¿Qué se puede esperar de tal situación? ¿Qué pueden hacer esas personas que habitan lugares donde la vida no vale nada, donde los derechos humanos no existen y donde se está condenado a la miseria desde que se nace? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer esas personas o hacer personas como los habitantes de Níger, de cuyo subsuelo se extrae el uranio, que sirve para el bienestar de la democrática Francia a través de empresas multinacionales despreocupadas de la protección ambiental que tanto daño causa a la naturaleza, a la salud de los nativos y cuyos beneficios económicos no repercuten en ellos? África. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Zimbabue. Dejo el artículo, vuelvo a la parte musical. Zimbabue, ex Rodesia del Sur, otro enclave típico de el colonialismo europeo, los pobladores originales hasta las migraciones pantúes en el siglo IX eran los pueblos Khoisan. Durante los siglos XII y XIV, los bantús crean el imperio Monotopa en este territorio, alcanzando una gran importancia cuyo centro se encontraban en las ruinas del Gran Zimbabue. 1607, monarca del imperio concede a los portugueses la explotación del subsuelo, ya que en aquel tiempo se encontraron grandes cantidades de oro en sus minas y el comercio de esclavos llegó a mantener a un comercio casi constante con la costa del Océano Índico. A finales del siglo XIX, los ingleses, dirigidos por Cecil Rhodes, comienzan la colonización de la región, teniendo como objetivo la explotación de esas minas. La riqueza de esta tierra atrajo a numerosos europeos, consiguiendo que la población blanca dominara el país. En 1921 se proclama la colonia autónoma de Rhodesia del Sur. 1953, el Reino Unido, temeroso de la mayoría negra, crea la Federación de Rhodesia y de Nyasalandia, compuesta por las dos antiguas Rhodesias, la del norte y la del sur, y Nyasalandia, actual Malawi. En 1964, el Reino Unido concede la independencia a Rhodesia del Norte, pero se la niega a Rhodesia del Sur a menos que se den garantías de que el gobierno será elegido por sufragio internacional. Un año después, el primer ministro Ian Smith declara unilateralmente la independencia de Rhodesia del Sur, promulga una nueva constitución y se adopta el nombre de República de Rhodesia, y la historia sigue, porque estamos recién en el año 1960, y no es hasta el año 1979 cuando se acuerda una tregua en un conflicto previo, ¿no?, total y absolutamente sangriento. Este acuerdo, que se conoce como los acuerdos de la Lancaster House, que tras un año la mayoría negra consigue por fin votar por primera vez en unas elecciones, resultando elegido primer ministro el obispo moderado Abel Muserawa, que bautiza al país con el nombre de Zimbabue-Rhodesia y acuerda aceptar una transición provisional con un gobernador británico para poder convocar elecciones al año siguiente. Y es efectivamente en 1980 cuando el país consigue su independencia, pasándose a llamar República de Zimbabue, y las elecciones son ganadas por la Unión Nacional Africana de Zimbabue, el ZANU. De Zimbabue nos llega el señor Oliver Tuku Mutsukutsi, el tema Siguere, un montón de músicas. Yeah. Oliver Tuku Mutukutsi, buen nombre, ¿eh? Y el tema Siwere, desde Zimbabue. Y ya que estamos en aquella zona de África, pasamos a Sudáfrica. Otro país también castigadísimo por el colonialismo inglés y también por el colonialismo holandés, circunstancia que hasta el día de hoy todavía genera conflictos, porque los primeros colonos blancos, que se autodenominan Afrikaners, son descendientes directos de aquellos holandeses que fueron a colonizar Sudáfrica y que, según ellos, pues es su país, ¿no? Además son dueños de grandes extensiones de terreno agrícola y también dedicados a la ganadería. Entonces tenemos allí tres, de una parte todo lo que es la población africana, negra africana, con sus diferentes etnias, los africanes descendientes de los holandeses y después los descendientes de ingleses. Y en el medio de eso una lucha que, de la cual emerge una figura de renombre mundial, Nelson Mandela. Sudáfrica. Malatini and the Maotela Queens. Un cantante acompañado por tres mujeres que desde el año de los años 60, a través de los 70 y parte de los 80, participaron activamente en decenas y decenas de grabaciones como solistas o poniendo sus voces en los coros. Desaparecieron de los 80, después de estas dos décadas y algo de música, y en los 90 volvieron a reaparecer en el panorama musical de Sudáfrica y siguen activas las Maotela Queens. Gazette, así se titula el tema que escucharemos. La voz principal, Malatini. Yo, what's more? so nice. Oh, yeah. So nice. Oh, yeah. Do it again. Oh, yeah. It's so sweet. Oh, yeah. One and a half. Oh, yeah. It's nice, nice. Sudáfrica, esa música de Sudáfrica. Bueno, continuamos. Escuchábamos a Malatini y las Mahotella Queens y el tema Gazette. Voy a volver al artículo sobre las causas de esta masiva la migración subsahariana, que se hace además ilegalmente y en condiciones realmente brutales para la gente en su mayoría, 100%, mayoría negra de países subsaharianos. Es cierto que las Naciones Unidas y Europa particularmente reaccionan ante las catástrofes humanitarias con misiones de pacificación como las que llevan a cabo en Mali, la República Centroafricana o Somalia, en las que España participa. Pero no es menos cierto que siempre sean los que más tropas proporcionan los que más intereses económicos o geoestratégicos tienen en las zonas de conflicto, como sucede con Francia, el Mali o la República Centroafricana. Si todos los factores desestabilizadores mencionados hasta el momento, si a ellos se les añaden las rivalidades tribales, étnicas y religiosas que contribuyen a fomentar la inseguridad humana, no podemos esperar sino la huida con la esperanza de encontrar un mundo mejor. La huida de estas personas que mueren en el mar, aparte de todas las que fueron quedando en el camino, en condiciones precarias, inhumanas, la mayor parte de las veces a través de zonas áridas desérticas. La responsabilidad de eso hay que atribuirla a todos los que de alguna manera contribuyen a perpetuar un sistema que es incapaz de acabar con la pobreza y acabar con las desigualdades. Es así de crudo y de triste. Y como nadie está interesado en acabar con la pobreza y acabar con las desigualdades, porque lo que interesa es seguir perpetuando el sistema, pues no creo que las cosas vayan a cambiar, a no ser que este cambio llegue desde dentro y en un enfrentamiento directo y frontal con el sistema que les oprime. Hace poco salían cifras de un informe de una institución, digamos, seria, incluso creo que de Naciones Unidas o algo así. O lo estoy diciendo de memoria porque lo escuché de paso en las noticias. Son cifras, son cifras. Pero son cifras que hablan descarnadamente de la realidad. Un 1%, el 1% de la población mundial acumula el 99% de la riqueza también global. El 1% de la población atesora el 99% de la riqueza. Brutal, ¿verdad? Dejamos a estos cantantes y a estas cantantes africanas, seguimos en África y ahora estamos en la parte, digamos, acústica de África. Escucharemos unos cuantos temas donde la percusión es el rey. Vamos a Senegal con el grupo Sissoko, el Sabar y otras baterías típicas de la percusión senegalés. Son mostradas con la música de este grupo, primero en una introducción bastante dramática y después nos muestran las inmensas posibilidades polirrítmicas que hay en la música africana. Continuamos entonces con Sissoko y este tema titulado Mandiani, un mon de músicas. Las percusiones del grupo Sissoko de Senegal, este tema Mandiani. Hasta ahora, y ya llevamos un poco más de hora y media, Hemos estado hablando de África y hemos escuchado música africana, pero fundamentalmente nos hemos referido al África negra, ¿no? Porque también está la parte norte de África, donde está Marruecos, Argelia, que es, digamos, la parte árabe del continente. Estamos centrados en la parte del África negra, del continente africano, centro y sur de África. Ahora nos vamos siempre en Senegal, pero en una colaboración con Cimentera, que es un músico de Cabo Verde. Y aquí también tenemos que hablar o dar una breve pincelada sobre estas islas en el Atlántico, justo enfrente de la costa del continente africano, que hasta no hace mucho estaban bajo, digamos, el gobierno portugués. Eran colonias portuguesas. ¿Qué les voy a decir? Una vez que se retiran los colonizadores, los colonialistas, pues la isla le ha costado muchísimo poder levantar cabeza económicamente, porque la explotan, la exprimen hasta el máximo. Sin embargo, ha servido Cabo Verde como puente entre la cultura portuguesa y la brasileña. Está ahí como en el medio, no exactamente en el medio geográfico. Bueno, sí, posiblemente está casi en el medio, en el centro, entre Brasil y Portugal, lo cual les ha beneficiado muchísimo en lo musical y en lo cultural. Cimentera es este músico caboverdiano, acompañado por Turcunda del Senegal. Nos van a hacer escuchar un tema cuyo título es Oki Nao. Un montón de músicas. Thank you. Chinao, Cimentera con Turkund. Nos vamos acercando ya al final del programa, a pasos agigantados. Nos va a quedar tiempo primero para este tema largo que les voy a poner ahora. 7 minutos. Bueno, 8. Y con este ya vamos acercándonos y nos acercaremos bastante al final. Música que nos llega de Tanzania, los Weke Sawese y los Masters Musicians. Lo que escucharemos aquí es ese sonido maravilloso de las marimbas, unas marimbas que están hechas con madera. Y hechas de forma muy, muy, digamos, muy tradicionales, con técnicas que no son precisamente de ahora en comparación con las marimbas y los xilófonos y todas estas cosas. Son tres músicos, los que participan con sus instrumentos en esta grabación. Ellos son Uwe Sawose, Dixon Kuwama y Lubeleje Kyote. Ellos estaban de visita en Londres el año 85 y algunas de las actuaciones que hicieron, esto concretamente, se grabó en un basement, en un sitio, en unos estudios que estaban en un subte, y estas cintas magnéticas en el año 85 capturaron la música de estos tres músicos y los Masters Musicians. Un mon de músicas. Nongolo, desde Tanzania. Un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Cita que tenemos los días martes a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6. Thank you.

cierto, son esas marimbas. Marimbas hechas con madera de forma muy, muy artesanal. Música que nos llega desde Tanzania. Y con este tema prácticamente llegamos ya al final de una nueva cita con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Saludo a Maite, que nos estaba escuchando también. Maite, chévere. Gracias, Maite, por tus bonitas palabras y comentándonos lo bien que te lo has pasado con la música. Pues yo también, ¿eh? Yo también y mucho. Y estamos ahí, al final, y aprovecho de dejarles con unos pocos compases de música que nos llega de Gambia y el sonido de la cora, que hasta el momento aún no había sonado. Serán nada, menos de 2 minutos. Con el sonido de la cora hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM Barcelona, los martes en directo desde Contrabanda FM 91.4 Barcelona, claro. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona y en el lugar que se encuentren en el mundo, nos pueden seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En Contrabanda los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en nuestras radios hermanas. En primer lugar, la Radio Neta Valparaíso 88.9. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, en Andalucía, aquí en España, Radio Almaina 107.1, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y con la web donde se encuentren, radioalmaina.org. Y finalmente, en Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc, Torelló 103.5, y la web www.arrc.cat. En Radio Arc, Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos con música africana, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Gracias por la sintonía. Saludos Jay, saludos Heidi, saludos Maite, saludos Liz. Hasta la próxima. De ustedes, solamente de ustedes depende. Adiós. Adiós. ¶¶